Eso es lo que nos pasa a todas. Eso es lo que nos pasa a todas, que muchas perdieron el bebé, otra bebé nacieron sin mamá. Otro bebé nacieron sin su mamá y otras tenemos la suerte de poder contarlo. Yo en el caso de ella tuve que pelear por ella y hoy cumple 10 años y puedo contarlo, ¿entendés? Bueno, contame cómo salió la convocatoria. La convocatoria salió mediante una chica que quiso expresarse en una página de acá de Derqui. En una página de Derqui se quiso expresar que estaba muy enojada por lo que le había pasado con su hermana y la sacó de la maternidad. Y bueno, mediante el comentario que ella puso, empezaron a sumarse voces contando cada una su propia experiencia. Se decidió que hoy se haga una marcha en repudio a tanta violencia y tanto dolor que nos produce ir a tener familia en la maternidad. Más allá de lo que puedan decir desde el área de salud y los directores que cambiamos, desde que nosotros empezamos con el foro contra la violencia obstétrica, 4 directores pasaron por ahí. Pero las cosas siguen pasando. Ellos nos dicen una cosa a nosotros y después la realidad es otra, porque se nos siguen muriendo las madres, se nos siguen muriendo los bebés, seguimos siendo insultadas, seguimos siendo manoseadas, mal atendidas, siempre nos vienen con el pretexto que la maternidad es chica, que si hacemos algo la van a cerrar, que no denunciemos. A diferentes madres, diferentes casos. Entonces, como que siempre nos tienen limitada. Nosotros no queremos que se cierre la maternidad, nosotros queremos que sea respetado nuestro derecho, que sea implementada la ley 25.929 de parto respetado, la 26.485 que es de erradicación y sanción a todo tipo de violencia hacia la mujer. Hicimos una nota al intendente el año pasado con 1.600 firmas que pudimos levantar en 15 horas en contra de la maternidad y hubo casos mucho más graves, de los que nosotros hoy por hoy no lo podemos denunciar, pero ellos saben bien y si escuchan esta nota van a saber bien de lo que estamos hablando, porque son madres que tienen problemas de salud, que no tenían domicilio fijo, no tienen celulares y algunas son hasta analfabetas y ellos hicieron abuso de poder con muchas mujeres. El año pasado cuando nosotros hicimos la marcha por Lorena Salto se sumaron 14 casos y solo fue el boca a boca, no fue por medio de internet ni nada. Hasta nos llegaron a contar una familia de que le querían provocar, producir un aborto porque el bebé supuestamente estaba sin vida dentro de la panza y después que le mandaban que la señora se vaya a un psiquiatra porque ella lloraba y gritaba que su bebé estaba con vida, que ella lo sentía, el marido la llevó a otro hospital donde el nene hoy tiene 5 años. Entonces hay muchísimos casos de bebés que salieron y nadie les dijo que estaban quebrados, que ya crecieron así, que se enteraron en otro hospital, después de 3 controles en el Meiner, nadie se dio cuenta que el bebé estaba quebrado y la madre sí seguía insistiendo. O sea, nosotros estamos pidiendo de un trato humanizado, el parto digno, el parto respetado, que se investiguen las matrículas si realmente son médicos los que están ahí adentro, porque no puede ser de tantos casos, de diferentes circunstancias, de que nos digan que nosotros como madre nos demos cuenta y los médicos que son profesionales y estudiaron para eso no se den cuenta. El secretario de Salud la última vez dijo que todas las personas que estaban trabajando en el hospital Meiner estaban con la licencia que corresponde. ¿Ante eso ustedes qué opinan? No sé, nosotros tendríamos que... Yo ayer en uno de los canales que vino a hacernos una nota, nosotros pedíamos la intervención. Pedimos la intervención con el acompañamiento de los derechos humanos. Yo no tengo estudio. Todo lo que me puedan llegar a decir, palabras técnicas, no las puedo entender. Y por eso se abusa mucho de nosotras, porque muchas de nosotras nos encontramos en la misma situación. Nosotras no podemos entrar con nuestros maridos a la sala de parto o con un acompañante, porque es chico, porque... lo cierto es que a nosotros nos decían que son 5.000 partos anuales. Haciendo una cuenta matemática son alrededor de 14 partos diarios, ese es el promedio, y si no estamos capacitados para tener 14 partos diarios, cuando ellos nos dicen que tienen 5 camas de parto, y me parece que no son profesionales, que bebé nacan en el baño y que hoy no me vengan a decir que no, porque esto nos vinieron denunciando hace rato, que los bebés nacen en el baño, pero hoy podemos verlo así como vos lo pudiste ver, que es cierto, y nos destrozan la vida, destrozan la familia completa, no solo destrozan la vida de la mujer, de aquellas que han vaciado, que por mala praxis que le han tenido que sacar todo el órgano reproductor, sino que nos destruyen para toda la vida, a nuestros hijos, a nuestros compañeros, a nuestras madres, y eso se tiene que cortar. Hoy tiene que ser el día del cambio. De hoy no puede seguir pasando esto. ¿Cómo es tu nombre? Silvia.